Viaja en primera clase, pagado todo por Tejeda. México, Laredo, Texas, con tal de que se fuera. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba María, escrito. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Seis meses estuvo en Estados Unidos, en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, en Austin. De ahí, se va de nuevo a Cuba, donde permanecerá 8 meses. Isla de Cuba. 13 horas. Rafael se revuelca en el suelo con un dolor exacerbado. Habitación de Rafael, 15 horas. Padre Rafael, con gusto veo todo lo que hace en sus misiones aquí en Cuba y en otras partes. Visita enfermos, predica, reza, catequiza, es incansable, como un roble. Y yo mismo he de seguir su ejemplo. Gracias, señor obispo. Aunque he notado que sufre dolores antes de empezar la misión. Cosas del diablo, señor obispo. Una vez que empiezo la misión, desaparece el dolor. Hermana, llegó una carta de Rafael desde Cuba. ¡Ábrela! Queridos hermanos, esta carta será breve, pues es poco el tiempo que tengo. He estado misionando semana tras semana, Cienfuegos, Camagüey, Santiago de Cuba, La Habana. Dice el obispo Pérez Serrantes que admira mi resistencia, que traspaso los límites de lo material. Lo que no sabe es que le pido más que los demás a Dios para que me permita tener fuerza. Predico, enseño el catecismo, reparto invitaciones para que la gente se confiese. ¿Recuerdan? Como lo hacíamos en México. No como mucho porque hay demasiadas cosas que hacer. Y tampoco puedo dormir más de 3 horas. Las iglesias se desbordan. Eso me da felicidad. Llegó una epidemia de gripe y tuve que suspender las misiones. Así que me dediqué a cuidar a los enfermos de un extremo a otro de Cienfuegos. No me importa si llueve o no. Yo camino para asistirlos. Cuando puedo voy a dormir un poco y a comer a la casa en la que estoy viviendo. Federico Gamboa, novelista y dramaturgo, escribió que logramos que comulgaran 10,000 personas en el templo de San Francisco. ¿Se imaginan cómo lloré por tal situación? Sin más, mis queridos hermanos, envío mis oraciones y mi amor profundo. Gracias, Señor. Espero que no se enferme con tanto que hacer. Dios sabe cuánto y hasta dónde exigirle a cada hijo suyo, Lola. Sí, pero Rafael no tiene límites. Y sabes bien que su salud no es la mejor. Dios también lo sabe, hermana, y le dará la fuerza necesaria. Tienes razón, Antonio. Dios mío, cuida a este hermano nuestro que en tantas locuras se mete. Amén. Viaja a Bogotá, Colombia, y recae. Me siento muy mal. Disculpe, ¿hay algún hospital cercano? Mire, cerca está el hospital para pobres de los hermanos de San Juan de Dios. Gracias. El obispo Rafael llega por su propio pie al hospital y se interna sin avisarle a nadie, para, según él, no dar molestias. Sin embargo, días más tarde, el padre Carlos Heredia, jesuita mexicano, lo descubre en una cama del hospital. De inmediato avisó al arzobispado de Bogotá para que lo llevaran a dicho lugar. Pero, obispo Rafael, ¿cómo es posible que no haya dicho nada? No me gusta dar molestias, sobre todo cuando hay tantas almas que salvar. Ustedes están ocupados y yo no voy a ser quien estorbe el camino de su deber. Usted no molesta a nadie. Nos vamos de aquí para que esté mejor atendido. Me han atendido bien, no se preocupe. Le agradezco mucho, Carlos, el interés sobre mi persona. No tiene nada que agradecer. Aunque, pensándolo bien, ¿qué le parece si me agradece acompañándome al arzobispado? Ay, usted gana esta vez, Carlos. El obispo Rafael se logra recuperar y de inmediato sale a misionar. Desde las 5 de la mañana se llenan los templos. Se repartían más de 5,600 comuniones. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. En esta tarde lluviosa les comparto esta crónica, pues es de suma importancia hablar de lo que logró el obispo de Veracruz en esta, nuestra querida Colombia. Recurro pues a nuestra revista jesuita, El Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús, para que usted, lector, conozca dicho acontecimiento lleno de amor y luz. La misión se dio lugar en el Templo de San Ignacio, en noviembre de 1928. Toda Bogotá estaba conmovida. Nunca habíamos visto conmoción semejante. Este señor obispo es un apóstol. Desde las 5 de la mañana, el grandioso templo estaba henchido de una multitud tan variada como devota. Las damas de la mejor sociedad bogotana se apiñaban en las naves confundidas con las mujeres del pueblo, orando todas con un fervor inusitado. Y lo que es más, hombres de todas las clases sociales, en número más de 2000, se acercaron a comulgar. El número total de comuniones repartidas continuamente desde las 5 hasta las 8 de la mañana pasaban las 5300. Esta misión estaba dedicada para la gente humilde, en especial la de los mercados. Y ya desde la primera noche acudieron estas buenas gentes en gran número, atraídas por la bondad y la caridad del señor obispo, quien personalmente, desde días antes, había ido por los mercados invitando a todos a la santa misión. No entraban en el programa la asistencia de personas de otras clases sociales, ni se dio a la misión publicidad alguna por la prensa. Y sin embargo, ya desde la tercera noche, se notaba en el auditorio, en medio de las humildes mantillas, un número muy considerado de sombreros, notándose asimismo entre las ruanas de los hombres un número muy crecido de caballeros. ¿Quién les había invitado? La caridad apostólica del señor obispo de Veracruz, que extendiéndose como el óleo de boca en boca, atraía sensiblemente a muchos. Los sermones de este prelado son tan sencillos como profundamente teológicos. Su retórica no es la de Cicerón, sino la de Cristo. Pero si mueven grandemente sus palabras, encendidas en el amor de Dios, sus obras vienen a completar el fruto de aquellas. El misionero es un obispo que ha padecido persecución por la justicia, habiendo sido desterrado de su patria, a pesar de lo cual no ha hecho de esto mención, ni ha hablado una sola palabra de México. Lo que no ha dejado menos admirado que edificado al auditorio.